Así empieza esta orgía de vegetales. Así estamos hasta que las velas ardan, hasta la medianoche. Desde la 106.3 nos podés escuchar. Recordá que acá en el estudio, justo por unas cuestiones técnicas, no vamos a tener internet, así que más que nunca, ni internet ni teléfono. Vamos a estar así como aislados, como dentro de una burbuja. Como, no sé, ¿quién te dice? Más tarde, no sé, les pasamos algún teléfono o algo. Pueden igual escucharnos por radionautafm.wordpress.com, porque, bueno, espero que la 106.3 tampoco tenga problema. Y bueno, quédense ahí haciéndome compañía. ¿Dulce o salado? Al horno. My heart again. All this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Yeah. Show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami. Falling for you. I'm taking time to envision where your heart is and justify why you're gone for the moment. I tumble sometimes looking for sunshine, and you know this is right when you look into my eyes. You show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of, and now I can't break away from this fire that we started. You have broken into my heart. This time I feel the blues have departed. Nothing can keep me away from this feeling. I know I am simply falling. And my heart goes again in your arms. I'm falling deeper, and there's nothing to break me away from this. My seguimos acá en Orgía de Vegetales con Brunito, poniéndonos de acuerdo con los audios, porque, bueno, la orgía se pobló de sonidos y de voces. Como les adelantaba recién en el primer bloque, nos hemos encontrado con un montón de gente bella haciendo artivismo por toda Latinoamérica. Y uno de ellos es Michelle, que es una activista trans de Chile. Él estuvo participando no solo con una muestra fotográfica, sino, bueno, presentando también parte de un documental que grabaron las Mujeres al Borde, que es otro grupo de Colombia, que, bueno, unas hermosas diosas cineastas que tienen una escuela además de cine y que, bueno, han hecho un relevamiento muy muy zarpado con las distintas subjetividades y corporalidades trans, registrándolas en Latinoamérica. Entre ellas, algunos de los audios que les voy a estar mostrando esta noche tiene que ver con los que ellas fueron, de estas historias recopilando, que tienen como la particularidad de haber sido no solo hechas en relación al proceso de transformación de cada una de estas personas, sino también porque lo fueron realizando en conjunto con las personas que iban narrando su historia. La forma, las imágenes, toda la narrativa, bueno, Mujeres al Borde, entonces activistas de Colombia y de Chile. Les voy a presentar a Michelle, que él por sí mismo cuenta quién es y qué hace. Escuchamos el audio. Soy Michelle Riquelme, vengo de Chile, hago parte de la OTD, la Organización de Transsexuales por la Dignidad de la Diversidad. ¿Y qué trajiste para venir al Chile? Trajimos una muestra fotográfica que se llama Transitando, de construcción de cuerpos, de historias de cuerpos transexuales, que es una muestra de 30 fotografías, blanco y negro, en algunas aplicaciones, algunas a color, que relatan como diversas situaciones de la vida de las personas trans. ¿Por qué vienes al sur? Quería participar de un encuentro como entretenido, como sin discriminaciones ni violencias por lo que las personas tuvieran entre las piernas, y donde también pudiese yo aportar al encuentro, como más directamente, más. ¿Y qué esperas que deje este encuentro de muchas personas en Asunción? Que efectivamente podamos encontrarnos y disfrutar de la experiencia, que salgan cosas nuevas, que podamos aprovechar el espacio para intercambiar cómo son nuestras experiencias desde los distintos tipos de feminismo que hacemos, desde cómo estamos pensando el feminismo, o si es que lo estamos pensando. Bueno, y ese era Michelle, que, bueno, fue uno de los participantes del video ¿Qué habla mi cuerpo?, de este colectivo de Mujeres al Borde, que también el último día, el 4 de noviembre, habían estado mostrando esa realización. E incluso tengo así como algún rumor de que estos videos se van a estar pasando también en el Festival Anormales acá en La Plata, que se está organizando y empieza en estos días en La Mecha, en 1.65, viernes y sábado va a estar sucediendo eso. Ya les vamos a estar contando, seguramente hablaremos, invitaremos a Steph a que nos adelante más cómo viene su festival, que se vuelve a realizar. Y bueno, un poco la contundencia de este encuentro de venir al sur, es lo que decía Michelle en su testimonio, que lo veníamos charlando incluso los días previos, antes de que empezara. Hubieron dos días que nosotras con Mai y con Romy estuvimos allá en los preparativos, adornando el lugar y, bueno, encontrándonos, el encuentro del encuentro, encontrándonos con Rosa Poza, que es una hermosa activista del grupo Aireana, con la que estuvimos hablando también vía Skype previo, en la previa a lo que era venir al sur. El grupo Aireanas, que tienen la casa La Serafina, fueron los que nos recibieron hermosamente con este lugar feminista en el centro de Asunción del Paraguay. y les cuento un poquito lo que hacen las arianas. Dice, desde que creamos Airiana en 2008, ofrecemos a la sociedad un espacio cultural feminista, La Serafina, abierto a todo público, libre de prejuicios. Piensen que esto sucede en el corazón de Asunción del Paraguay, una casa de activismo para lesbianas. Informamos, creamos conciencia de derechos humanos, educamos, debatimos, crecemos con la gente, utilizamos la cultura como herramienta en festivales anuales de cine, lesbi, trans, gays, el programa de radio En Qué Andas Metida, que también les voy a estar mostrando porque tuvimos el honor de participar en el programa que sale al aire por Radio Viva, una radio comunitaria y feminista a la que pudimos hermanarnos con los radionautas y hacer una comunicación vía en vivo y en directo, digo, pero conectándonos vía Facebook para que las oyentes desde acá pudieran estar escuchando con el link de la radio, que fue un placer y un sueño para mí cumplido como comunicadora. Bueno, retomo. El programa de radio En Qué Andas Metida de Las Serafinas y Las Airianas, las actividades culturales que proponen cada semana en esa casa, que es una casa bar, café aparte, los procesos que construimos en teatro y audiovisual, mantienen asesoría jurídica y psicológica orientada hacia los derechos de las personas LGTB. Y articulan, bueno, con otros trabajadores de las que hacen redes y otros espacios feministas, LGTB, de derechos humanos, culturales, de múltiples revoluciones, porque entendemos que solas no podemos ni queremos. Generamos encuentros feministas desde la lesbianidad, la bisexualidad, la intersexualidad, la transgeneridad, porque nos gusta construir en colectivo y consideramos el feminismo como una propuesta de cambio social. Esto es algo de lo que, bueno, nos traemos también de las compañeras paraguayas con mucho orgullo de que tengan esa casa tan hermosa, que la sigan sosteniendo. Y se pueden meter en internet a buscar este espacio Airianas, La Serafina, está en Facebook, así. Si no, le pueden escribir también a airianas@airiana.org.py de Paraguay, así pueden conocer mucho más de esta experiencia. Y les voy a dejar con un otro audio de lo que fue ya una partecita del principio de las primeras noches que compartíamos con las reinas chulas de México. Y ahí estaba en el cierre también del encuentro Ana Francis, en un montaje de virgen increíble, alucinante. Ella planteaba algo así como, bueno, acá vino la virgen, ustedes digan que se le apareció la virgen y que les va a perdonar todos sus pecados. Y nos rezó esta oración que vamos a escuchar y compartir con toda la audiencia de Orgía de Vegetales. Y seguidito, un temita de las reinas chulas, de las recodas, para los que la estamos extrañando, ahí les va. Creo en un cuerpo atravesado por el placer, la lujuria, la adversión y la risa. Creo en un feminismo con sentido del humor, por piedad, con sentido del humor. Creo en los dolores de mi historia porque sí me sirven para trampolín, para una risa gigantesca. Creo en un cuerpo sonriente, cabaretero y embriagado de vida y transgresión. Creo en la risa porque me llena de oxígeno mis feminismos. Creo en la risa porque hace mis órganos y mis orgasmos más grandes. Por la risa, por mi gran risa. Creo en el arte porque revoluciona los cuerpos. Creo en las contradicciones porque me hacen imaginar lo que no he imaginado. Creo que imaginar lo no imaginado es lo más parecido a volar. Creo en el guapis. No sé qué hacer, se me arruga el corazón, estoy desesperada por esta situación. Sabor. Mi novia es bien mañosa, se pasa de jariosa, pero está bien preciosa, casi como una diosa. No la puedo dejar. Me gusta provocar la mirada de la gente. Si alguien se escandaliza, me pongo más ardiente y no me quedo quieta de escuchar. Ay, ay, ay. No mames, güey. Son dos chavas. Okay. Parece que le excita que la gente nos insulte. Machorra, lesbiana, trailera, zapatona, chancla, marota, tortilla, lechugona, maflora, marimacha, japonesa, bigotona, maflora, marimacha, japonesa, bigotona. Tú, primo, tú déjalas, a ver si al rato pueden ellas solas. Mi novia es bien mañosa, se pasa de jariosa, pero está bien preciosa, casi como una diosa. No la puedo dejar. Cumbia, cumbia. Las recodas cumbean así. Primero me asustaba y a veces me gustaba, pero estando en la casa ni siquiera me pelaba. La cosa fue creciendo y nada la paraba. Acabamos en la plaza encueradas y abrazadas. Lo único que yo no entiendo es cómo le harán. Pues eso sí, quién sabe, pero a mí como que ya se me paró. El otro día en el puente me arrancó toda la blusa, no vio toda la gente, se armó una escaramuza. A solas yo le pido que me dé solo un besito y ella me responde: ¡Vamos a Tepito! No, cosita, ya me llevaste al mercado Hidalgo ya. Ándale, capullito. No me digas capullito, mi amor. Ándale, afloja, roja. Ay. Por lo menos aquí enfrente de estos enséñame una chichi. Mi novia es bien mañosa, se pasa de cariosa, pero está bien preciosa, casi como una diosa. No la puedo dejar. Arriba los novios, las novias. Suelta el listón de tu pelo, amor. Para hacer el amor me gustan los vagones y no me da pudor hacerlo en los camiones. Mi fantasía más grande rebasa lo normal. El 15 de septiembre en Palacio Nacional. Mi novia es bien mañosa y se pasa de cariosa, pero es tarde, de preciosa, ¿cómo la voy a dejar? No, mi vida, ya nos corrieron de ahí. Mejor una cena privada, ¿no? Que sea en el Vips, corazón. Espacio cibernético Radionauta FM.wordpress.com. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook Radionauta. En nuestro muro, libre expresión. Radionauta FM 106.3. Bueno, y seguimos en orgía de vegetales haciendo un poco de esta crónica radial de lo que fue nuestro viaje a Paraguay, que en lo particular aparte fue muy movilizante para mí, porque fue mi primer viaje en avión. Imagínense, o sea, tenía una ansiedad, una adrenalina, que durante los 4 días previos más o menos no pude dormir. Después nos tuvimos que despertar súper temprano, viajar en taxi. Bueno, toda una odisea con mi querida compañera Mai, con la Romy, que nos hicimos el reaguante. Encima nos pasó algo muy gracioso. Nos olvidamos el mate. Igual, en buena hora, en Paraguay existe el tere. Uno que, viste, está acá y le dicen, te convido un tere cuando se viene el calorcito, y te pasan un mate con jugo puro de pomelo, de limonada. No, gente, eso no es el mate. Si hubo cosas maravillosas en las que aprendí también en este encuentro fue hacer un tere como la gente. Porque hay una tradición cultural en Paraguay muy hermosa que tiene que ver con el autocultivo. Con el autocultivo, pero no piensen mal. El autocultivo no solo de marihuana, que obviamente sí, la tierra del paraguayo, señores y señoras, sino el autocultivo de sus propias hierbas medicinales. Es un pueblo con su descendencia guaraní, en el que en el 95% de la población se habla el idioma guaraní. La cartelería en la calle es primero en guaraní, luego en castellano, desde el aeropuerto a todo el resto. Un pueblo muy difícil también, un pueblo muy bastardeado, muy vapuleado históricamente, tras la guerra de la triple frontera, o sea, no solo eso, sino invasiones de Brasil. Es realmente un lugar donde la Argentina otra vez deja como una sensación. Las personas, además argentinas que vamos, podemos ser, no te digo maltratadas exactamente, pero por lo menos vistas con un poco de resquemor, digamos. Ni que hablar que yo, siendo un poco más rubia, entre comillas, más blanca, nos pasaron de tener un par de cruces con paraguayos particularmente. Recordemos que es una sociedad muy machista, donde los tipos son súper mujeriegos, donde la mirada ajena a toda esta gente rara y nueva, a todos estos gringos turistas que empezaban a abordar la capital de nuestro vecino país, la verdad que a algunos no les gustaba ni medio que anduviéramos dando vueltas, ni que hablar de que anduviéramos mostrando nuestras partes, como dirían ellos. Así fue que el día que teníamos pautada la radio abierta de Radionauta, eso era el viernes, así como el viernes estaban las chicas acá haciendo el programa más tarde, yo con Mai estábamos en una plaza pública intentando hacer esta radio abierta, que para nosotras era súper importante poder sacarla a la calle, a que Paraguay se enterara de lo que estaba pasando, de qué tenía que ver y de qué trataba este venir al sur. Cuando quisimos acordar, estábamos diosas con el micrófono inalámbrico, pasando música, haciendo conchas con la Gaby Vaca, que fue otro encanto que conocimos. La Gaby, que la hemos escuchado en el programa, era en un ratito, para si no te acordás, la vamos a volver a escuchar. Le mandamos un beso enorme, esta nicaragüense loca y atrevida, comunicadora también, que nos fumamos unos cuantos porros y nos tomamos unas cuantas birras a lo largo de todas esas noches. Estábamos ahí pasándola muy bien, preparándonos para compartir un buen rato orgiástico como nos gusta. Yo tenía mucho calor, me había comprado una latita de cerveza. Y bueno, ya saben que a mí no me cuesta nada quedarme en bolas. Así que me quedé en tetas. Me puse una boa de plumas violeta divina que habíamos comprado. Cuando quiero acordar, había caído la policía. Así como se los cuento. Resulta ser que temprano había habido un espectáculo para niños, también de las compañeras de Mujeres al Borde, contando la historia. Igual, ojo, un espectáculo para niños, pero no cualquiera, no es que andábamos haciendo clown así nomás, sino con mucho contenido político. La obra de las chicas tenía que ver con una expresión que se llama el misterioso closet de mi abuela. Clown, Queer Teatro de Mujeres al Borde de Colombia. Ese era el taller, la obrita que habían hecho a las 5 de la tarde, y resulta que los niños de la zona, particularmente de unos asentamientos que hay por ahí cerca de esa plaza, a la vuelta del Congreso que estoy hablando, enfrente y nomás de los organismos institucionales, se habían quedado jugando en la plaza y estaban muy alucinados con todas nosotras, y con también nuestras cosas, nuestras computadoras, nuestros vestimentas, nuestros abanicos, todo les llamó la atención. Y desde que llegamos con Mail no podíamos parar de decirles: chicos, bájense del escenario, chicos, déjennos un toque, chicos, tienen que ir a sus casas, ya es de noche, esto no es un espectáculo para niños. Lo repetimos 4 o 5 veces hasta que se pasaba la hora y los niños seguían ahí. Y parece ser que una de sus madres, o no sabemos si realmente era una de sus madres, porque nos hubiera encantado que estuvieran en su casa y un poco más contenidos, porque no sabíamos ni cuánto rato hacía que estaban ahí en la calle. Parece ser que a la señora le disgustó que yo estuviera en tetas y llamó a la policía. Recordemos, Paraguay, golpe de Estado, mucha cana en la calle, mucha militarización, para mi gusto, aunque para ellos quizás es más normal. No censuraron orgía de vegetales en Paraguay. Polémica de orgía, por si faltaba poco. Bueno, tampoco nos íbamos a poner a discutir en una coyuntura tan compleja como estar en un país extranjero. La causa, supuestamente, de la censura tuvo que ver con que yo estaba violando el pudor. Fuerte, ¿no? Todos me preguntan, cuando yo quiero acordar, levanto la mirada, lo veo a los cacos ahí parados, a Mai con cara de sorprendida diciendo: bueno, esto es censura, nadie nos va a venir a quitar la libertad. ¿Qué pasa si ahí hay un chico en cuero también, un niño de 10 años? ¿Qué pasa si ahí hay un varón más grande en cuero también? ¿Cuál es el problema? ¿No está violando el pudor? Meli, ¿tenés pudor? No, yo no tengo pudor, tengo calor, les decía. Así fue que fue la orgía más corta de mi vida. Creo que alcanzamos a tener unos 20 minutos de aire. Y bueno, de eso quedó la anécdota de la orgía censurada, que no pudimos sacarla adelante, pero que, como alguien por ahí me dijo, habla muy bien de orgía que haya sido censurada en Paraguay. Por esta misma diversidad de los cuerpos, por esta misma construcción dinámica, por esta misma libertad de hacer y decidir sobre nosotras mismas, les quiero compartir algo de las conclusiones que las lee Gabriel, otro varón trans de... los chicos están en un colectivo de que es una combinación entre Quito, Ecuador y Colombia. El colectivo Sentimos Diversos se llama, que también estuvieron dando un taller sobre radio, los cumpas con los que estuvimos laburando, recogiendo audios y todo. Ahí Gaby leía en el cierre también del encuentro algunas de las conclusiones y definiciones de venir al sur, y de fondo, como esto se trataba de un encuentro de artivistas, la Gaby Vaca le hace una base de rappers que quedó increíble. Y la escuchamos, y seguidito, un temita de La Vaca para todos ustedes. A ver, ahí estamos. ¿Estamos listos? Vamos, Brunito, adelante. Manifestamos la importancia de esos temas. Construimos múltiples feminismos con distintas prácticas feministas que luchan por desmantelar la trampa del binarismo del género, y estamos en contra de la opresión del patriarcado y fundamentalismos que marcan nuestros cuerpos. Planteamos la unión de la lucha feminista con otras luchas sociales. Y somos cuerpos atravesados por el sentir ser de diferentes subjetividades. Luchamos por la libertad de nuestros deseos, cuerpos, sentires y placeres. nos oponemos a toda normatividad interna o externa. No sería. Y estamos llenos, llenas, llenes, llenes, llenos de contradicciones. Por eso damos luchas internas constantemente. Pero sobre todo queremos manifestar que somos cuerpos libres en tránsito y en resistencia. La verdadera sensación de Paraguay era que justamente estábamos ahí reunidas y reunides, las nuevas subjetividades, las nuevas corporalidades, o no sé si tan nuevas, pero novedoso era encontrarnos, novedoso, celebrado, amoroso, y por eso estas definiciones y por eso Rafaela Carrá, como dijimos por ahí, nunca fue, creo, ni imaginó ser bandera y sostenimiento del movimiento LGTBI latinoamericano. Esta canción tan bailada, tan cantada, tan coreografiada por todas y todos nosotros durante estos días hermosos que compartimos, se las dedico a toda la gente bella de Latinoamérica, a toda la comunidad LGTBI, QI. Para ser bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Todos dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para ser bien el amor hay que venir al sur. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Podemos aprender a trabajar y hablar cuando tenemos miedo de la misma manera en que hemos aprendido a trabajar y hablar cuando estamos cansadas. Porque hemos sido socializadas para respetar el miedo más que nuestras propias necesidades de un lenguaje y de definiciones. Y mientras esperamos en silencio por ese lujo final que es no tener miedo, el peso del silencio nos ahogará. André Lourd, La transformación del silencio en lenguaje de acción, Los diarios del cáncer, Outlaw Books, San Francisco, 1980. Esto es lo que dice al dorso, la postal de Desalambrando, Buenos Aires, este programa de prevención de violencia doméstica entre lesbianas, abriendo el camino para salir del segundo closet. Este grupo, Desalambrando, estuvo presente en la organización también de Venir al Sur, de la mano de Ivana, que también hemos tenido el placer de tenerla presente en la orgía de vegetales. Y ahora vamos a escuchar de su propia voz, leyendo las otras conclusiones en las que se sintetizaron tres de los diálogos, porque bueno, un poco la metodología del encuentro tenía que ver con eso, un espacio de diálogos que iban desde cuerpos, libertades, placeres y subjetividades, diálogos de geopolíticas, vivencias locales y resistencias creativas, diálogo entre relaciones heteropatriarcales y generadas, diálogo de estrategias para el activismo lesbi trans feminista en América Latina y el Caribe. La primera parte de la tarde la ocupábamos en esos diálogos, y luego la segunda mitad era encontrarnos a disfrutar de otros talleres o de encuentros y prácticas por ahí que tenían más que ver con producciones artísticas. Escuchamos las conclusiones y con esto ya vamos cerrando la primera hora también de Orgía de Vegetales. Consideramos que el feminismo es una herramienta política en permanente resignificación. Reconocemos nuestra genealogía en todas las expresiones de los feminismos que nos antecedieron. Concebimos el feminismo como un proceso dinámico, integral y contracultural, como un movimiento de acción. Asumimos el desafío de generar nuevos lenguajes para nombrarlos de una manera inclusiva, creativa y respetuosa, libre de esencialismos, entendiendo que no solo la palabra sirve para comunicar, construir y transformar el mundo, sino también el arte con sus diversos lenguajes, la autonomía corporal, el afecto, la cotidianidad, las intervenciones mediante la apropiación del espacio público, las redes sociales y las nuevas tecnologías. El mundo nos pertenece. Accionamos desde las distintas realidades locales, generando espacios colectivos que refuercen y reconozcan todas las formas de activismo, fortaleciendo. Accionamos desde las distintas realidades locales, generando espacios colectivos que refuercen y reconozcan todas las formas de activismo, fortaleciendo la articulación con todos los feminismos y movimientos sociales, respetando la coyuntura y estrategias sociales de cada país. Tenemos que estar presentes en la adecuación actual para ser parte de su transformación. Nuestros enemigos son el patriarcado, los fundamentalismos religiosos, cualquier tipo de autoritarismo y abuso del poder. Consideramos que este encuentro es un acto de resistencia al golpe de Estado que está sucediendo en Paraguay. Y tenemos varias adhesiones. Adherimos al aborto libre y gratuito en toda Latinoamérica y el Caribe. Adherimos a la Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y Reproductivos y a la Convención contra Todas Formas de Discriminación. Repudiamos el golpe de Estado en Paraguay, el golpe de Estado en Honduras, las falsas democracias como las que hay en muchos de nuestros países, los crímenes de odio en Honduras. Repudiamos las clínicas correctivas en Ecuador y en Dominicana. Repudiamos la patologización de las identidades de las personas trans y también la intervención contra los cuerpos de las personas intersex. Repudiamos toda la violencia en contra de todas las personas y todos los seres vivos. Yo creo que grupo de discusión, en el diálogo, es que efectivamente esto no es una norma, ¿sí? No estamos construyendo nuevas normas para este feminismo, estos feminismos, sino que realmente queríamos manifestar las diferentes posturas, y esto es como queremos reconocer que es un proceso de construcción. Entonces, queda abierto, ahora sí, después me imagino que hay un... En el micrófono abierto podremos discutir sobre esta, sobre lo que hemos manifestado en, este, en estos puntos, pero creo que ha sido un trabajo que ha logrado consolidar las diferentes expectativas que teníamos sobre el encuentro. Muy bien lo decían, algunos no sabían a qué venían, muchos no sabían qué esperar del encuentro, y que, y creo que en este momento hemos podido ver que realmente lo que nos está articulando es el feminismo, los feminismos, las prácticas feministas, y en esto realmente lo, en lo que podemos acordar es que nuestras identidades, nuestros deseos, nuestras prácticas, nuestros activismos, nuestros contextos sociales, políticos, es en lo que tenemos que trabajar, pero no en lo que nos divide. Realmente lo que nos está uniendo, lo que nos, está, nos tiene acá, es repensar, resignificar ese feminismo para toda Latinoamérica. Entonces, creo que sí, ha sido un esfuerzo muy grande, pero también veo con muchísimo optimismo y esperanza ver los acuerdos y las realidades que estamos evidenciando acá. Entonces, yo sí creo que nos merecemos el abrazo después de este trabajo. No, un segundo, contarles que como si bien nos gusta acabar, no nos gusta, no queremos concluir del todo, vamos a seguir trabajando en Venir al Sur para que el, lo que llamamos manifiesto va a ser una plataforma virtual donde vamos a recoger imágenes, videos, audios, y todas podamos y todos compartir las experiencias que tuvimos en Venir al Sur. Y desde las otras comisiones queremos darle un fuerte abrazo y homenaje a las haitianas, porque realmente en el espacio cibernético radionautafm.wordpress.com. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook Radionauta. En nuestro muro, libre expresión. Lunes en Radionauta. A las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del padre Cajade. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Decí Mu, el programa de la vaca. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, historias para imaginar. A las 5 de la tarde, Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicos y chicas de todas las edades. A las 7 de la tarde, Mezcolanza, literatura y política. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, La Sobremesa de Chaplin, comunicación digestiva. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha se consiguió la ley de expropiación, pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡Tachaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. Radionauta FM. 106.3. Radio Nauta 106.3. Lo he visto a la Virgen, me ha dicho que me drogue. Lo he visto a la Virgen, me ha dicho que ella también se pone. Iba vestida con un mono de cuero, era portada de la Neo. Me metió en la boca una pastilla, me dijo que me subiría al tercer día. Hoy no tenía planes, se ha quedado en mi casa de rave. Dormida en la cama de mis padres, entre raya y raya me ha confesado que lo que nos espera no es tan malo, y allá arriba es todo más barato. Pasa la coca a 30 el gramo. Ahora es muy malo, ella lo pasa más bueno y más barato. Me ha dicho que todos los santos son de mi bando y se hacen spin. Se me ha quedado mirando y sin mover los labios me ha cantado: ven, ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando con cuatro rayas en el cuarto de baño. Me ha hablado de Fátima, tía. Hay que ver cómo se pone la tía. Se ha metido toda la ketamina. He visto a la Virgen. Llevaba un manto blanco. He visto a la Virgen. Llevaba un manto blanco. Paisaje nevado. Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, orgía de vegetales. ¿Dulce o salado? Al horno. Seguimos en orgía de vegetales, ya la segunda mitad del programa. Y en este caso, en esta parte de la orgía, que como siempre es más distendida, voy a hacer como una especie de presentación a nuestra loca travesti, esta artista monologuera que nos dejó a todos boquiabiertas y hay bocabiertes la noche en el Little Cuba, ahí la segunda noche que teníamos, aquel primero de noviembre, después de la noche de brujas, ese día de los muertos. Me morí muerta cuando la escuché a Claudia Rodríguez, compañera de Chile, y les traje para que espero lo puedan apreciar, ella solita en el escenario haciendo este monólogo increíble de una travesti que tiene que ir al médico, hacerse unos tests, unos análisis. Y ahí está ella, sentada en la sala de espera, esperando que la doctora la atienda, y empieza a pensar, sola, ahí sentadita, empieza a dialogar con la ausencia de este sistema de salud que tanto las invisibiliza. Y fíjense qué pasa por la cabeza de esta loca travesti. Claudia Rodríguez, para todos y todas ustedes desde Chile, en la orgía de vegetales esta noche. Ay, cansa tanto el pico. Ay, señor. Qué lata venir al consultorio, la mierda. Ay, voy a arreglar un poquito. Oh, qué calor que hace, oye. Ay, sí, ay, el espejo. Tonto, transpira. ¿Qué hace la doctora cuando me ve? Oh, necesito un poquito de color. Color, color. Acá está. Una cartita bajo la manga. Estoy muy pálida. Pero por no me sacaron todo el maquillaje. ¿Qué les gusta tanto el maquillaje a los hueones? Además, de como una la chupa. El maquillaje y el chupeteo. Doctora, doctora, ¿a qué hora me puede atender? Doctora, ¿a qué me puede? Está que hace calor. La vieja pasó tan rápido. ¡Uy, señor! ¡Enfermera! ¿Quién atiende aquí? Mira, señora, el aseo se ve. Doctora, yo vengo por primera vez y quiero que me atienda. ¿A qué hora me puede atender? Doctora, ¿por qué no me dice una cosita? ¡Poca! Yo espero. ¿Qué? La ficha. Que tengo que llenar una ficha. Ay, ya. Ya, pues yo la lleno. ¿Y dónde está? ¡Ah! Aquí está una ficha. Ah, ya. Ficha. Ficha. Ficha. Cli. Ficha. Cli. Ni. Ca. Ficha. Cli. Nom. Nom. Nom. Nombre. Nombre. Nombre. Mi nombre. Ay, yo tengo tantos nombres, pues, niña. Ay, a mí me puede decir como usted quiera. Manuel, Manuela, Mamada, Mamona. Lo que usted quiera me puede poner. A mí me dicen la multinombre. Sí, a veces me dicen la voy y vuelvo. Y no vuelvo, ¿no? A veces me dicen la me morí. De puro pensar que son las weonas. Otras veces me dicen así como por ser, yo no fui. No, yo no fui. No, yo no fui. Usted me puede decir como usted quiera. El nombre importa nada, señora. Acá dice... Sexo. ¿Quiere saber sexo? Uy, todos los días, po. Todos los días. De 11 a 6 de la mañana. Sí, así como por todo el cuerpo. Le damos a todo el cuerpo, a lo que quiera, lo que el cliente quiera. Claro que el cliente tiene siempre la razón y le gusta tanto. Le gusta tanto que lo hagamos detrás del auto. En el auto, encima del auto. Por debajo del auto, si le gustan tanto, eso pones las ruedas. Y una le da, pues, ñani. Pues. Acá dice. Oh. Esta pregunta es larga. ¿Por qué así la pregunta tan larga? Está así la sorda. ¿Cómo? ¿Cómo comenzaste a cambiar tu cuerpo? ¿Cómo comenzaste a cambiar tu cuerpo? Oh, qué rara la pregunta. Sí, pero el cuerpo cambia solo, pues, niña. Sí, pues, yo tenía como 10 años y mi cuerpo empezó a cambiar después. Mi cuerpo, a esa edad, se fue llenando de pelo. A eso yo le llamo un cambio horroroso. Se fue llenando de pelo. Me salieron pelo en el ombligo. Me salieron pelo en la axila. Me salieron pelo en el pecho y en el poto, de la misma forma. Pues, cambió mi vida. Cambió mi cuerpo. El cuerpo cambió solo, señora. Yo me acuerdo que en el colegio, mis compañeras de curso eran tan bonitas. Para ellas el cambio de cuerpo fue distinto, pues. Fue distinto su cambio de cuerpo. Ellas se pusieron así como rosaditas, con una piel lisita, ¿cachai? Que le creció el pelo. La piel la tenían como losa. Y a mí no pasaba nada de eso. Día tras día me volvía un gremlin. Horroroso. Yo le rezaba a Dios porque no me salieran más pelos. Y no sirvió de nada, po. Supieran cómo tengo que hacerlo. A ver, otra pregunta. Claro, po. Mis amigas tenían bonitos labios. Se le empezaba a curvar su cuerpo maravilloso. A ella la iban a buscar los pololos al colegio. Y a mí no me iba a buscar nadie. ¿Sabéis qué? Mi compañera, yo le tenía tanta envidia porque tenían todo lo que yo quería. Y yo me iba convirtiendo de un niño en hombre. Terrible. ¿Eso era lo que usted quería que yo le respondiera? ¿Cómo ha cambiado mi cuerpo? Así, po. Nunca como yo quise. Me acuerdo que una vez en la televisión mostraron un programa en donde a las madres les enseñaba a desarrollar sus pezones. Y yo quería tanto tener teta que me puse a hacer el ejercicio. ¡Ay, qué ese calor! Quiero sacarme esto. No soporto nada. Me acuerdo entonces que el ejercicio de la televisión en donde enseñaban a que las madres tuvieran regio pezón era así. Apretar, dilatar. ¡Ay, mamá! Me duele. Ay, me salió sangre. Y por más que hacía las cagadas de ejercicio de la televisión, no pasaba nada. Seguía siendo el mismo Juan Peludo. Cada vez peor. Es terrible. Pero algo cambió. Cuando vi a la primera travesti verdadera. Vi a una travesti que caminaba por plena Providencia. Yo tenía 10 años y la vi. Plena Providencia, plena luz del día, plena luz del día. Así, como una esfinge egipcia. A ella la miraban los niños, la miraban las mujeres, la miraban los hombres, y ella caminaba toda digna, sin miedo ni vergüenza. Era una travesti conquistada, una travesti liberada. Y así entonces yo descubrí que quería ser como ella, como ella, como ella. Una esfinge egipcia. Una, mirando a las travestis, se construye travesti. Yo las miraba a ella y me dije, tengo que usar mini. Así que me compré una mini cortita. ¡Oh! Pero después me di cuenta que antes de comprarme la mini, tenía que afeitarme las piernas. ¡Ven! Ahí empezó mi lucha con la gilet. No me corté, conchito. No me corté, conchito. ¡Ay! Me cortaste, conchito. Hasta que descubrí la cera. Me moderniste. No me quemís, conchito, madre, no me quemís, conchito, madre, ¡me quemaste! Pero, mira, no puedo nada. Empieza a ponerle esa agua que echa aire, ¿cómo se llama? No, una cosita que echa aire así que no te duele tanto el calor de la cera. Ventilador. Puro cálculo, pura psicología, ¿cachai? Y quedaba lisita, como poto guagua. ¡Uy, las piernas lisitas, muchísimas madres! Y ahí empezó a ocupar la minifalda, po, y me paré en la esquina. Guachito, te lo chupo, para la buena suerte nomás. Guachito, te lo chupo, para que no te vayas tan cargado para tu casa. Y ahí una entonces comienza a putear, pues, niña. Una mirando a las compañeras, se construye. Yo conozco tantas amigas travesti, unas del norte, otras del sur, que se han puesto hormonas, se han puesto silicona. Claro, aquí yo me puse 4 litros de silicona. Y otros 4 litros acá. 4 más 4. 8, pues, vieja mierda. 8. Yo era un 8 caminando por la calle. Una cree que cambiando las cosas van a ser mejor. Una cree que la belleza va a impedir que sufras o te traten mal. Una cree que la belleza puede llegar a ser un principio de los derechos humanos. Una cambia tanto, pero el mundo sigue siendo el mismo. Una se construye toda otra, pero la cagada del mundo sigue igual. Una se frustra. Una vez, una amiga, por cambiar, se limó las mandíbulas. Pagó millones la huevona porque era regia. Y estuvieron 4 médicos durante 5 horas raspándole la mandíbula. Porque era un poquito neandertal, se demoraba. Y quedó bella, quedó piola. Pero como la gente la conocía de antes, igual le gritaba ¡maricón feo! Ahí quedó ese gastadero de plata. ¿Para qué? Para que le siguieran insultando de la misma forma. Y una se mete, weá, se saca, weá, se rapa, weá. Esperando que el mundo cambie. ¿Saben qué? Frente a los ojos de la gente, y tengo que asumir también que frente a los ojos de Dios y frente a mí misma, tengo que reconocer que no soy una mujer. ¿A qué no me va a atender, señora? ¿Cómo le voy a llenar la ficha? Aunque usted no crea, señora, sí sé leer. Lo que pasa es que no sé escribir. Pero escribir no he necesitado nunca, porque los huevones me pagan lo que me tienen que pagar y yo cuento, sé contar. Y eso me basta. ¿Para qué? El nombre y la cueva del sexo y de... ¿Sí? Una lo hace igual. Ay, aquí hay otra pregunta. ¿En qué cree usted? ¿En Dios? Recemos por weona. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Por esto me gusta esta canción. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un cuerpo nuevo. Ay, ¿saben qué? Ay, dicen por ahí que estoy loca. La Cristina viene a mi casa y me dice, Claudia, vos estás loca. Qué pesada la Cristina. Me dice, Claudia, reza, weona, reza. Qué pesada la Cristina. A mí no me gusta ni rezar ni persinarme. A mí lo que me gusta es masturbarme. Qué pesada la Cristina. Lo que pasa es que la Cristina no me cacha la onda. No cacha que yo soy un poquito filosófica para mis cosas. Lo que pasa es que yo pienso mucho. El otro día, sin darme cuenta, me di cuenta que estaba pensando. ¿Por qué la ilusión se puso ilusión? Cristina, interprétame. ¿Por qué crees tú que la ilusión se puso ilusión? No me contestas nada. Weona, reza, me dice. ¿Qué pesada? A mí me gusta masturbarme, no rezar. El otro día, sin darme cuenta, me di cuenta que estaba pensando ¿por qué la ilusión se puso ilusión? Y pensé entonces, la ilusión se puso ilusión porque tenía una ilusión. ¡Cristina! ¡Compréndeme! La ilusión tenía la ilusión. La ilusión en las travestis es la travesti más antigua que yo conocí. Era como mi madre, nos enseñó todo sobre el travestismo. cómo, aunque no te paguen, tener plata. Mágica, mi amiga. Mágica, mi amiga. Entonces la ilusión, que era como una elefanta que nos protegía a todas las pequeñas travestunis, digamos por allí, se murió. Se murió. Se murió y nadie supo por qué se puso ilusión. Cristina, entiéndeme. Tenemos que saber por qué la ilusión se puso ilusión. Yo creo, Cristina, que la ilusión se puso ilusión porque tenía ilusión. Claro, lo que pasa es que yo soy un poquito filosofoica. Entonces yo pensé, esto tiene que ser más profundo todavía. La ilusión se puso ilusión, pensé yo, más profundamente todavía, porque tenía la ilusión de que Dios no existiera. Claro, pues niña, Cristina, escúchame, mira, si Dios no existe, no existe ni el cielo ni el infierno. Por lo tanto, entonces, las mujeres heterosexuales, las mujeres que no son tan heterosexuales, las mujeres que no son heterosexuales, las mujeres que no son mujeres, las mujeres otras, las lesbianas, las transgéneras, las travestis, las transexuales y las monchitos como yo, todas podríamos ir juntas a un mismo lugar, sin ninguna discriminación. ¿Entendí, weona? ¿Me cacháis la movida? De allá viene el fundamento. La ilusión se puso ilusión porque no quería que existiera Dios, porque tenía esa esperanza. Y me la encontré en el velorio a la Cristina. Y muerta la ilusión. Y yo dije, ¿y si rezo, weona? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a ser viejo culiado. ¿Qué eras tú que se le cumple la ilusión a la ilusión? Y vos no existáis. Y vos frente a vos mismo, viejo de mierda, no existáis. Porque así no existe ni el cielo ni el infierno. Y todas, sin ninguna discriminación, podríamos ir a ese gran lugar. Y nadie estaría de sobra. Y ahí me di cuenta, al lado del tremendo cajón de la ilusión, que yo era otra ilusión, que aún no se había muerto. Dicen por ahí que estoy loca. Oiga, ¿a qué hora me va a llamar? Tengo tanto que hacer, me tengo que ir a lavar el poto. Vine de trabajar, pues señora. Bueno, pero si usted usa guantes, pues. Y se puede poner mascarilla. Que comí poroto antes de venir. Ucha, esta ficha, señora, ¿por qué no me ayuda a llenar la ficha? No importa, déjela la escoba ahí, me va escribiendo mi nombre. Tengo que poner mi nombre en esta ficha clínica como si fuera una declaración de impuestos. Señora, ¿por qué no me ayuda? ¡Ay, qué mala onda, hijo de mierda! ¿Sabes qué, doctora? Así como me ve, yo soy bien graciosa. Tengo una gracia. ¿Quiere que le muestre? Yo soy media artística. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Doctora, ¿qué diría usted si una travesti fuera doctora? ¿Se podría imaginar, doctora, que una travesti le hiciera clase a sus hijos? ¿Le enseñara matemáticas y a escribir? ¿A que sus hijos, ayudaría a que sus hijos no sean ignorantes como una? Yo pienso eso, doctora, que el mundo sería distinto si es que yo pudiera tener alguna profesión. ¿Ha visto alguna vez alguna travesti atendiendo una farmacia? Doctora, ¿se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué pasaría con usted si una señora, si una travesti le da un vuelto en el supermercado? ¿Se ha puesto a pensar, doctora, en qué pasaría con usted si algún abogado transexual la defendiera en un caso? Doctora, si alguna travesti llegara a la luna, esas cosas pienso yo, doctora, ¿usted no las piensa? Sí, no sé escribir. Escribir no es juntar las letras, doctora. Yo lo sé. Vine a este consultorio porque me llamaron. Esta es la segunda vez que me da miedo. Me da miedo venir al consultorio. Sé que nadie me va a escuchar, que van a meter cosas en mí sin ninguna explicación y me van a sacar sangre. Y después una telefonista me va a llamar y me va a decir que definitivamente sí, tengo el VIH. ¿Se imagina, doctora? Ser vieja, travesti y con el VIH. No se preocupe, doctora, ya no me importa. Siga con su trabajo. Yo voy a estar bien. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. ¿Dulce o salado? Al horno. Tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Chatas, mecatas, juguemos nuestro papel, es nuestro tiempo. Artificios de risas y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, deja esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hiponión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres. No flojeras, como eres imperfecta. Yo también como tú he hecho cosas

O sea, ya no es el fundamentalismo radical de que todas las heteros son tortas o las bisexuales no quieren. No, sino que es heteroflexible. Todos los heteros son flexibles. Vamos, a ver. ¿Quién no se puede sincerar en este momento? Piénselo, medítelo. Quien esté escuchando, hetero del otro lado. Y me parece que puede hacer esa mea culpa y ese mea sinceramiento. Y mañana salir a marchar a Capital, como pasa la marcha hace tantos años. Ya como, ¿cuántas van? Como 30 y tantas. No me acuerdo. La marcha de Capital igual, digo. Bueno, no importa. La marcha mañana desde las 15 horas. Se feria en la Plaza de Mayo con todo el colorido y las banderas multicolores, bandas en vivo, toca Paula Trama, algunas de las que me acuerdo, así. Se pueden acercar hasta más o menos las 5 o 6 de la tarde, que la gente se empieza a acomodar para salir a llenar Buenos Aires, esa calle de Rivadavia de colores y cuerpos disidentes y diversos. No sé si tan disidentes, pero seguro diversos. Vamos a estar ahí. Va a estar Loana también. Va a estar mucha de la gente que estuvimos en Venir al Sur. Mucho del activismo de acá, de La Plata. Las fulanas también que estuvieron por allá. Bueno, nos reencontraremos con todas y todes. Y además de la marcha de Capital, también los quiero invitar a no solo los heteroflexibles, sino a toda la audiencia de Radionauta y de Orgía de Vegetales, a lo que va a ser el 15 de noviembre. En realidad, ahora el domingo Radionauta estaría cumpliendo su primer año de vida. Hace justamente un año atrás, en el 2011, el 11 del 11 del 2011, ese día que se abrían los portales galácticos a la era de Acuario, había un par de cumpas de acá de la Radionauta que salieron en una bicicleta con un celular, y desde acá los compañeros de DTL habían activado el transmisor, el transistor que le da vida y magia a todo esto que sucede ahora tan hermoso. Y con un celular pusieron música y salieron los cumpas a recorrer la zona a ver hasta dónde llegaba la señal de Radionauta. Eso, que en ese momento, casi como un juego, casi como descubriendo a ver qué pasaba, a ver si Radio María nos tapaba o no. Bueno, hoy por hoy es esta hecha y derecha, no tan derecha. Esta hermosa radio de Radionauta pintada con su bandera de colores, con su bandera del arco iris, con su bandera huipala, de la cual estamos súper orgullosas y orgullosos, que nos da asilo todos los viernes a la noche, que nos apoya un montón. Los compañeros acá me estuvieron también haciendo el aguante cuando, antes de irme para Venir al Sur, pasé por acá a buscar audios. Y que les quiero avisar, un muy hermoso compilado de Radionauta a las chicas de allá de la Radio Viva y del programa de En qué andas metida, de las Adrianas, que hoy ahí temprano cuando arrancaba el programa les contaba que había estado participando, con audios de también de López, de Sandra, digamos, como para que las chicas puedan difundir en sus espacios las verdaderas cuestiones feministas que se van tejiendo las redes entre todas y todes. Así que bueno, el 15, me fui por las ramas, pero tiene que ver con esto. El 11 de noviembre Radionauta cumple un año y el 15 se va a estar haciendo una radio abierta en la plaza para reclamar sobre la expropiación de Olga, para seguir contándoles a la gente que pase por ahí en qué situación está este lugar, por qué es importantísimo que este lugar siga existiendo con todas sus cooperativas de trabajo, con todo lo que se genera, los encuentros, con los espacios culturales, con los espacios de comida, con toda la diversidad de actividades interesantísimas y súper valiosas que aporta el Olga Vásquez a toda nuestra comunidad. Es vital que sigamos defendiéndolo y pidiendo para que no nos lo saquen, para que nos podamos quedar acá. Así que bueno, estarán atentos y atentas los oyentes a la audiencia de Radionauta el 15 a partir de la mañana. Ya van a estar los chicos haciendo, bueno, un pedacito también de cada programa. Vamos a estar ahí charlando, interactuando, intercambiando nuestras prácticas. Y con estas invitaciones yo creo que ya estamos para irnos a la camita un ratito antes hoy. Vamos a llegar a casa. Pero los voy a dejar con, como les prometí más temprano, con un tema de la Gaby Vaca, que le mando un beso enorme. Artista nicaragüense, comunicadora, dueña de un hostal. Me contó su historia de vida, aparte. La Gaby ya está grande. Trabajó hasta hace poco en una empresa de marketing. O sea, nada que ver. Y cuando renunció, así como que te diga a la semana, sacó el tema Con la misma moneda, que es con el que nosotras la conocimos. Y dijimos, qué zarpada esta mina, mirá qué bueno la fuerza que tiene. Verla tocar en vivo realmente es muy hermoso, porque ella es todo un aparato. Y nos presentó este tema, porque además también le gusta mucho la cerveza. Y dice que la vaca, su apellido es Vaca con B larga, tiene como 7 estómagos, entonces hay que llenar los estómagos de la vaca. Así que con este tema y con esta anécdota nos despedimos esta noche de viernes, solitaria y silenciosa dentro de Olga Vázquez. Lamentablemente sin internet desde acá no he podido saber qué ha pasado todavía con las elecciones en la universidad. Ya nos iremos enterando, ya iremos subiendo información. Los que están ahí del otro lado, posteen, mándenos besos, saludos, abrazos, informaciones como siempre si quieren que las difundamos. Y bueno, nos escuchamos hasta el próximo viernes a las 22 por Radio Nauta FM 106.3. Muchas gracias. Orgía de vegetales. ¿Dulce o salado? Al horno. ¡Oh, pizza! ¡Ah!